Bueno, tenemos aquí a un participante de uno de los partidos. ¿A qué habéis jugado? A baloncesto. No, yo solo estaba de Miranda viendo el maravilloso, la maravillosa participación de Radio Topo, que ha quedado 21-0 contra el equipo del Posturas. 21-0 ganando o perdiendo. Perdiendo. Empate. Parece que ha habido empate. Hombre, podría, Posturas Radio Topo. Hay que ser positivos. Podría haber sido peor porque por lo menos no se ha lesionado nadie. Eso, eso es lo importante, que todo el mundo acabe sano y salvo. Aunque yo estoy viendo aquí al pívot, que ya debe venir a ver ya de serie, me parece, así que, pero no pasa nada. Bueno, pues entonces nuestras enhorabuenas al equipo del Posturas, sí, por ganar a Radio Topo. Sí, esperemos que luego nos inviten, aunque sea algo en su garito. Bueno, es una victoria moral de Radio Topo. Por lo menos, ¿cómo es esto de quien tiene los medios tiene el poder? Pues la victoria es participar. Podemos echarnos flores. Eso es. Es verdad, el año que viene petanca o no sé, o balón prisionero o alguna cosa así. Bueno, dentro de poco vamos a comenzar la conexión en directo de un nuevo programa aquí de Radio Topo que se llama Ni Minuto Ni Resultado. Tendremos un reportero dando vueltas por las canchas del Mundialito, pues que irá comentando un poquito cómo está el ambiente, comentando los partidos, entrevistando a la gente. Si alguien quiere participar, se puede acercar aquí a la carpa de Radio Topo o hablar con el compañero, que como podéis ver lleva un chaleco de alta visibilidad que pone Desinformación Radio Topo, y comentar pues cualquier cosa que queráis, hablar con el compañero. Cualquier cosa relacionada con el Mundialito. Bueno, nos comentan que ahora va a tener lugar el saque de honor aquí en la cancha de baloncesto. Si os queréis acercar, va a ser el saque de honor. Así que todo el mundo acercarse a la cancha al saque de honor, por favor. Y ahora que tú ya te has ido, yo ya no pienso en ti. Buenas tardes, Mundialito. Bueno, ahora va a tener lugar el saque de honor desde la cancha de baloncesto. Por favor, todo el mundo, id viniendo. Va a proceder a hacer el saque de honor la Casa Palestina. Como todos sabemos, están sufriendo un genocidio a mano de las tropas israelíes. Así que bueno, por favor, todo el mundo por aquí, vamos a escuchar lo que nos cuentan. Va a hablar Claudia por el grupo de apoyo a personas refugiadas, para explicar, bueno, brevemente, los perjuicios que va a tener para la población del Pacto Migratorio Europeo. Y luego intervendrá Ibrahim de la Casa Palestina, para dar a conocer pues toda la situación que más o menos ya sabemos, pero dar una visión de una persona palestina que conoce el tema. Entonces, el saque de honor es esto, es darle una patada a ese balón como expresión del apoyo a esta reivindicación. Bueno, se ha llevado a cabo el saque de honor. Buenos días a todas. Pues cuentan las leyendas que el derecho al asilo... Cuentan las leyendas que el derecho al asilo está regulado por las leyes internacionales y que es obligación de los estados llevarlo a cabo. De hecho, está recogido como derecho humano fundamental en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que dice en el papel es que cualquier persona que huye de una persecución o del riesgo de sufrir daños graves en su propio país tiene derecho a solicitar protección internacional. Aquí habría que señalar que para los gobiernos europeos el hambre y la miseria no son violencia ni daños graves, aunque sean provocados por el expolio capitalista del cual son cómplices. El asilo es un derecho fundamental y concederlo a aquellas personas que cumplen los criterios previstos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 es una obligación internacional para los Estados parte, entre los que figuran los Estados miembros de la Unión Europea. Aunque se les olvide, una prueba de ello es que jamás se cumplió con el compromiso de asilo para las personas que huían de la guerra en Siria. El derecho de asilo también está garantizado por el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Otro olvido, aquí tenemos a las miles de personas que aún se encuentran en un limbo legal en los campos de refugiados en Grecia, por poner solamente un ejemplo. Tenemos también otro artículo que no sirve para nada, que es el 19, que prohíbe las expulsiones colectivas y que protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados. Este artículo se viola impunemente hace ya años. Recordemos la tragedia de Tarajal en el 2014, cuando además de la pérdida de vidas por violencia policial, se produjo una devolución colectiva en caliente a las manos de la policía marroquí, famosa por su brutalidad en todas las acciones. Pero aunque estas prácticas ya son duras, inhumanas, inmorales e injustas, podríamos hacer una larga lista de objetivos. La Eurofortaleza pretende cerrarse todavía más y hacer más represivo el racismo institucional que la caracteriza. Este 11 de abril del 24 se votó el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, un pacto contrario a los derechos humanos. La Europa de las libertades pretende: 1. La creación de macrocárceles desde los 6 años de edad. La Unión Europea pretende meter a solicitantes de asilo, familias, infancias, desde los 6 años en centros cerrados fuera de territorio europeo. En este punto, una de las lecturas es que bajando el rango de edad para la detención, Europa pretende tener una solución cruel a la problemática de los menores no acompañados, que ya sabemos que es muy dura. 2. La legalización de las devoluciones en caliente, que ya se aplica, pero ahora, bajando el rango de edad, repito, desde los 6 años, la Unión Europea ha realizado un listado de países seguros y todas estas personas podrán ser deportadas de manera ilegal y con violencia. 3. Condena al no refugio a mujeres y colectivo LGTBI que huyen de violencias específicas. La Unión Europea, a través del listado de países seguros, entre los que figura Libia, condena a no encontrar refugio a mujeres que huyen de matrimonios forzados o infantiles y a muchísimas violencias que están viviendo ahora mismo. 4. La Unión Europea ha puesto precio a la vida humana porque ahora resulta que el Estado miembro puede eximirse de su responsabilidad de acoger pagando 20.000 euros por persona a la Unión Europea por solicitud que no estudie de manera no justificada ni argumentada. 5. Mayor criminalización de las fronteras. El reglamento Eurodac, que es la base de datos europea de huellas dactilares para identificar a los solicitantes de asilo irregulares que cruzan la frontera, ampliará la toma de huellas y reconocimientos faciales en la misma base de datos usada para criminales y delincuentes, aplicada desde los 6 años e incluso a personas que se encuentren en estado de inconsciencia. 6. El tratado de las personas que migran de forma forzosa de conflictos armados y genocidios como amenaza militar. Según el reglamento de crisis y fuerza mayor, los flujos masivos serán tratados en términos de guerra y militar, considerándolos una amenaza híbrida en nuestras fronteras. 7. El pacto amplía la externalización de las fronteras. Está cerrando actualmente negocios con Egipto para condenar durante décadas en el desierto de Sinaí a los supervivientes del genocidio en Gaza para que no lleguen a Europa. 8. Instrumentalización del ser humano. Con la Directiva Europea del Permiso Único, la entrada o no de personas migrantes dependerá solo de demandas empresariales en Europa. 9. Criminalización de la ayuda humanitaria. Si se declara el estado de crisis y fuerza mayor, se puede aplicar a ONGs y movilizaciones poblacionales europeas como criminales si apoyan al éxodo masivo en fronteras, declarándoles amenaza. Mientras la extrema derecha y la izquierda farisea avanzan, porque el pacto se votó en Europarlamento por mayoría, la sociedad civil no puede quedarse de brazos cruzados. No podemos permitir que el racismo institucional siga avanzando, no en nuestro nombre. No se puede consentir que la pobreza se siga criminalizando, que la solidaridad y el derecho a la protesta se persigan aún más. Estamos convencidas de que solo la unidad y el apoyo mutuo nos permitirán plantarle cara a la injusticia y a la represión. Nos resulta urgente, compañeras, apoyarnos en nuestras distintas geografías. Y pues la verdad es que nos conmovemos de coincidir en el mismo espacio con tanta gente que está interesada en el antirracismo. Necesitamos arribar el hombro. Creemos que estamos convencidas de que el fascismo ya está aquí. Recordemos que hay 6 compañeros de Zaragoza que han entrado a la cárcel, que han sido juzgados injustamente. Recordemos, por favor, también que la solidaridad es la ternura de los pueblos y no nos podemos permitir el lujo de abandonarla. Gracias. Bueno, hemos escuchado el comunicado de Casa Palestina. Ya se ha llevado a cabo el saque de honor. Estamos en directo, ¿algo que decir? Que viva Palestina libre. Viva Palestina libre. Se está llevando ahora mismo el saque de honor. Muy buen chut. Va a hablar Ibrahim de Casa Palestina. Muchísimas gracias por ese honor que nos dais a la comunidad palestina en Aragón. También decir que desde 7 meses que llevamos en el genocidio que está sufriendo nuestro pueblo, la sociedad aragonesa ha demostrado el mejor apoyo, ha estado siempre al lado de la causa palestina y la comunidad palestina aquí en Aragón. Y hemos sido todo un ejemplo gracias a la solidaridad que la compañera Claudia ha mencionado, que es realmente estamos en el mismo barco. El fascismo está haciendo daño aquí y en todas partes. Nuestra lucha es una y tenemos que unir fuerzas para lograr derribar el fascismo y todo lo que eso conlleva. Estados Unidos y su política en la zona, en Oriente Medio, de dividir todo y de machacar todo, eso solamente con la fuerza del pueblo, cuando se une, realmente se puede conseguir algo. Y solo mencionar el ejemplo de Sudáfrica y el apartheid y la segregación racial que estuvo ahí durante años, si no fuera por la solidaridad internacional y la solidaridad de los pueblos, esto no hubiera caído. Por lo tanto, estamos convencidos de que solidarizándonos todos, uniendo nuestra fuerza y nuestro esfuerzo, se puede lograr muchas cosas. Muchísimas gracias y esperamos que vaya muy bien la fiesta antirracista y estamos con vosotros. ¡Y viva Palestina libre! ¡Viva! Bueno, hemos escuchado a Ibrahim, después del saque de honor, decir unas palabras. Todos a los deportes que estáis haciendo, todos y todas, baloncesto, fútbol, petanca, pipa y ping-pong y pádel y frontón. Venga, con cada mucho rato. Ponemos un poquito de música. Such a fucking cliche. The way you define them and